mi caballito, voy a Tucumán para que mi pueblo tenga libertad. ¡Arre, caballito! ¡Arre! Caballito, voy a Tucumán, me siguen los perros, ladran desde atrás. Marchan los carruajes hacia Tucumán, largo el viaje, pero llegará.